Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Montserrat Aguilar y en los próximos minutos entraremos en un análisis sobre la música y los medios de comunicación como herramientas de poder o artefactos unificadores en la sociedad globalizada. En este podcast me centraré en la música como medio predilecto de análisis, ya que son una de las expresiones culturales más comunes dentro de lo popular. Anteriormente, en el módulo donde leímos sobre cultura popular, ahondé en una lectura de Isabella Van Elferen, teórica que analiza el fenómeno de la música gótica en Alemania como un fenómeno sociológico. Esta lectura analiza cómo la música se utilizó como un medio catártico para las masas jóvenes de los años 90 después de la caída del muro de Berlín, ya que esta produjo desempleo masivo y descontento social, creando así un ambiente en el que proliferó el género de música gótico. Caracterizado por su oscuridad y sensación de tristeza, este género fungió como unificador sin importar que años atrás pertenecieras al bloque comunista o capitalista. Esta misma idea se ve reflejada en la lectura Allá in the Mix, donde los sonideros se vuelven herramientas teletopográficas, donde la distancia está simultáneamente inscrita y superada por las tecnologías mediadoras. En este mismo tenor, la conclusión es que la música sana y cura distancias y heridas sociales. También es un mecanismo que unifica, como menciona el libro de Christian Fox, Rereading Marx in the Age of Digital Capitalism, la música es capaz de distribuir y diseminar ideas sobre lo económico y las estructuras políticas. En este análisis, a mí me gustaría plantear que no solo se queda en un estadio de diseminación de ideas, sino que los medios tecnológicos también construyen ideas y perpetúan sistemas. Nancy Baim menciona en su libro Personal Connections in the Digital Age que los blancos en Estados Unidos tienen un 10% más probabilidad de usar el Internet que los hispánicos. Esto es un claro ejemplo de cómo la brecha digital en mediaciones tecnológicas replica el racismo sistemático en el país de Estados Unidos. El hecho de que las personas no puedan acceder a Internet simboliza una falta de acceso a educación, oferta laboral y muchas otras oportunidades. En cuanto a la música, otro medio de comunicación y cultura popular, me gustaría traer este mismo tema, con la música jazz como un género que tuvo varios roles en la comunidad negra. Este género vio su nacimiento en Nueva Orleans, Luisiana, donde, acorde a la revista Algarabía, se creó un crisol cultural donde se encontraron franceses, nativos americanos, británicos, caribeños, italianos y, desde luego, la población africana. Los esclavos negros se reunían en Congo Square, donde a través de la música llevaban a cabo rituales de importancia cultural. Es clave mencionar que Congo Square es de las primeras plazas públicas donde se les permitió a los negros la congregación, logrando así un primer espacio de interacción donde se reunían a tocar música, el jazz. En este medio de libertad crearon música para desfiles, fiestas y cortejos fúnebres, música libre y nada ortodoxa, donde no existían reglas y mucho menos partituras, sino que reinaba el ritmo, la improvisación y la comunidad, a través de la enseñanza hablada. La migración de los primeros jazzistas del siglo XX a Chicago hizo que el jazz se mezclara con el blues, ragtime y minstrel, donde empezó a llegar a oídos blancos. Es hasta que los blancos se apropian del ritmo que empieza a ser un éxito comercial con la época de las big bands por ahí de la década de los años 30. Mientras los blancos como Benny Goodman y Stan Getz eran aplaudidos por su genio musical, la música negra seguía siendo concebida como música sórdida de burdeles. Incluso, un estudio de Maureen Anderson para la Universidad Johns Hopkins, llamado The White Reception of Jazz in America, aborda la crítica de principios del siglo XX hacia el género jazz, refiriéndose siempre a estereotipos de los negros con declaraciones racistas, como que el jazz era peligroso y se asemejaba a rituales satánicos vudú o incluso a bailes selváticos y animales. Este es un perfecto ejemplo de cómo los medios de comunicación, ya sea en la radio o en la prensa escrita, manipularon la opinión pública. Le dieron poder a los músicos blancos sobre los músicos negros, enalteciendo el talento de los primeros y concediéndoles éxito comercial, mientras que los músicos afroamericanos, pioneros del género, quedaban relegados en el fondo y obligados a tocar frente a audiencias puramente negras, ahondando también la segregación. La revisión que hace Christian Fuchs de Marx sobre cultura digital menciona también que la cultura y la economía son idénticos y no idénticos al mismo tiempo. La cultura es producida en procesos específicos de trabajo, por esto no podemos separar cultura de economía y mucho menos cultura de hegemonía. Es decir, que la cultura replica sistemas de racismo y sistemas de dominación. En este caso lo vimos con el género del jazz. No es casualidad que el 12% de las corporaciones transnacionales más grandes del mundo son compañías de la información. Desde empresas de publicidad, de broadcasting, hasta empresas que producen equipos de computación, ya sea de hardware o de software. La concentración de poder en este 12% le permite a las élites alterar el ecosistema de la cultura popular y, por lo tanto, unen o dividen a la gente a través de artefactos como la música, en específico, el género del jazz en este caso. Con este breve podcast espero haber podido levantar una reflexión sobre por qué la cultura popular es reflejo de la sociedad, como en el caso de los góticos en Alemania de los años 90, donde se unieron después de la caída del muro de Berlín a través de la música, no a través de la política o a través de la economía. No importaba si eras de Alemania Occidental o Alemania del Este, mientras compartieras un mismo gusto musical. También es mencionar que la cultura popular no solo es un reflejo de la sociedad y lo que pasa en un contexto histórico, sino que también es un espacio donde diversos esquemas de dominación, como el racismo sistemático, logra penetrarse o dominar. En el mejor de los casos, también la cultura popular es un espacio donde la sociedad es gente activa de cambio y usa la cultura popular como protesta frente a estos esquemas de dominación. Me gustaría cerrar con una frase de Stuart Hall. La cultura popular no es en un sentido puro las tradiciones populares o la resistencia a estos procesos. Tampoco es las diferentes formas en las que éstas se superimponen, sino que la cultura popular es el piso donde las transformaciones se crean. Escuchaste un podcast a cargo de Montserrat Aguilar. Guión, producción y locución por mí misma.